Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía, acompáñanos. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes en punto de las 7 de la noche escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en esta su edición número 21 de hoy, 30 de enero del año 2024, último día de Bohemia. Hoy tenemos el cierre de nuestra tercera temporada. Hoy también es el último día de, bueno, mañana es el último día de enero, ya vamos a comenzar con febrero. Y pues sí, tenemos el cierre de esta tercera temporada que nos ha dejado muy buenos exponentes, algunos ya conocidos por ustedes. También tenemos algunos nuevos que también se presentaron en esta temporada. Síganos la huella, vamos a estar ahí al pendiente con ustedes para que sepan cuándo iniciamos con la cuarta temporada. Vamos a hacerlo lo más pronto posible. Tenemos que hacer algunas cosas personales que vamos a aprovechar este espacio libre que vamos a tener de receso, y también sirve que editamos canciones que nos han seguido enviando y que las tenemos ahí para la siguiente temporada. Así que síganos la huella, gracias de antemano por continuar con esta edición de Bohemia en Vivo, ya en nuestra tercera temporada. Ya llegamos al fin de esta tercera temporada, que de verdad estuvo muy, muy, muy, muy padre. Si recordarán, empezamos la tercera temporada ayer, 5 de septiembre del año 2023. Aquí ya pasaron prácticamente casi 5 meses que estamos haciendo esta temporada. Y pues vamos a continuar con más. Solamente va a ser un pequeño receso, como les digo. La primera canción que escucharon fue algo de Jenis García de León Guanajuato, con este temazo de Enanitos Verdes que se llama Guitarras Blancas. Antes de continuar, vamos a empezar por enviar saludos a nuestra administradora Kai, que ya está allí en el chat platicando con todos ustedes, a quien de antemano le agradecemos. Le agradecemos que nos haya apoyado con este sueño que teníamos hace más de un año y que dio frutos, y que ya vamos a la tercera temporada y vamos a empezar con la cuarta temporada. Kai, saludos hasta Ciudad Playa del Carmen, gracias por apoyarnos. De igual manera, saludos a nuestros amigos que conforman el staff de Bohemia en Vivo, como son Juanita Laguna, Marisol Laguna, Tatia Terrines, Gerardo Daniel, también quienes ellos nos han apoyado con material de gente. Han estado reclutando gente allá desde sus trincheras y les agradecemos mucho que estén con esta vibra con nosotros. De igual manera, vamos a enviar saludos a nuestros queridos compañeros locutores, DJs y programadores de esta gran radio que es Reventón FM, como es el buen Kruger, como es Blue, como es Lily San, como es Lucy in the Sky, al igual que de Scorpio. Gracias por el apoyo. A nuestro querido amigo el Cocoleto que siempre nos sigue aquí en las transmisiones. Pues saludos a la gente que ya se conectó, que está aquí desde tempranito. Pues saludos para Steffi, que también está aquí, gracias. Jenis García, saludos. Gras Gasca, a Dionel Carlos también saludos muy grandes, muy fraternos. A Gerardo Daniel, que viene en camino a Salamanca, viene manejando, pues con cuidado, Gerardo, y disfruta lo que se programa esta noche. De igual manera, saludo para nuestra querida paisana Brenda Mutio, hasta allá para Canadá. Y pues dice Gerardo, muy buenas noches, saludos para todos, bien que viene a Salamanca. Jenny García dice, se van a extrañar los martes. Claro que se van a extrañar, todos van a extrañar, pero también por eso precisamente dejamos los links de los programas anteriores, pues se los quieren descargar para que los escuchen una vez más. Brenda Mutio dice, hola, buena noche, ya presente, Teres Ferres, felicidades por su proyecto, y a mi hermanita Juanita Laguna y a todos que participan. Gracias, Brenda, te agradece. Pues los invitamos a que participen ahí en el chat que tenemos ahí en www.ventanafm.com para que escriban, por favor. Ya saben que los pueden escuchar desde la página o igual en la app de Zeno. Lo único que tienen que hacer es bajar la app, ingresar ahí en el buscador por Ventón FM, aparece, dan clic y se sintonizan. También queremos... lo que están escuchando de música de fondo es algo que nos envió Gerardo Daniel Pérez de Salamanca, que se llama La Partida, que lo hemos estado utilizando como música de fondo durante esta tercera temporada, y le agradecemos mucho a Gerardo que haya hecho esto. Él hace todos los instrumentos, así que pues gracias, Gerardo. De igual manera queremos enviar un saludo muy grande y hasta Lake Geneva en Wisconsin, a don Alfredo Sandoval, que el pasado 25 de enero cumplió 78 años. Don Alfredo ha participado con nosotros, estuvo muy activo con sus temas en la primera temporada y parte de la segunda, esperando que nos envíe más material. Pues bueno, vamos con el siguiente bloquecito, esperando sea de su agrado. Les voy a decir cómo conformamos esta, es lo mejor de la temporada tercera. Aquí a la gente que programamos, no se trata que sean mejores o peores cantantes, sino que aquí programamos a los que tuvieron más frecuencia en los programas que estuvieron saliendo muy frecuentemente, muy recurrentemente. Obviamente tuvimos otros artistas, pero no teníamos, solamente aparecieron en uno o en dos programas. Entonces nuestro criterio fue a poner lo mejor de la tercera temporada, los que más participaron en esta temporada. Y tampoco ponemos, como digo, ni las mejores voces, sino ponemos una canción de las que nos mandaron, sin importar si fue su canción éxito o no, sino que simplemente nos programamos para recordar. Este primer tema viene con algo de Dani, con un tema que se llama El Mejor Experimento. Enseguida viene Dionei Carlos con un tema que se llama Nada Valgo Sin Tu Amor. Ellos dos son Irapuato. Desde San Luis de la Paz, la voz bravía de Roberto Cruz con este tema Urge. Adriana Santos de León, Guanajuato, con un tema de Armando Manzanero que se llama Adoro. Desde León, Guanajuato, el gran Manu Dupont, Manu Hernández, como lo conocemos, que de verdad estuvo muy activo con nosotros en esta tercera temporada con un tema que se llama Quiero Ser Mi Amante, de Camilo VI. Y vamos a cerrar con esta niña que se llama Luz Hernández Huerta, con el que se llama Antes de Ti. Ella fue ahora, ya está teniendo el apoyo de Natalia Jiménez, y a quien le deseamos mucho éxito. Pues amigos, sin más, pues nos dejamos aquí con Vuelve en Vivo, en esta edición 21, cierre de nuestra tercera temporada. Recordándoles que en control está la Tete Rines para que nos apoye con todo. Gracias y continuamos, sigan ahí comentando en el chat. No es una prueba, es un acierto. No soy cualquiera y tú no eres otro puerto. No estás afuera y estoy adentro, y la frontera es nuestra piel expuesta al viento. No es una tregua, es un encuentro. Tú no exageras y bien sabes que no miento. Yo soy madera, tú eres el fuego. Somos probetas del mejor experimento. Y yo, que siempre he sido un cazador de sueños rotos, he convertido en ruinas todo lo que toco. Mi vida pasa lenta fuera de los focos. Y tú, siempre pendiente de lo que digan los otros, has dado todo pero piensas que das poco. Tienes la llave de la reja de tus ojos. Encenderemos la luz en el fondo del mar. Sabes tan bien como yo que no va a salir. La madrugada despierta tarde. Por más que lleva no se apaga esto que arde. Ya no estás muda, yo no estoy ciego. Bailas desnuda y celebro lo que veo. Ya no hay relojes para tanto tiempo. Faltas al curro, llegaré tarde al concierto. No estás soñando y estoy despierto. Con dos palmeras nace el verde de un desierto. Soy un cazador de sueños rotos. Voy convirtiendo todo en oro si te toco. Y brillo más contigo fuera de los focos. Y tú, te despreocupas de lo que digan los otros. Me lo das todo y te aseguro que no es poco. Has arrancado aquellas rejas de tus ojos. Encenderemos la luna en el fondo del mar. Sabes tan bien como yo que no va a salir mal. Sabes tan bien como yo que no va a salir mal. Sabes tan bien como yo que no va a salir mal. Nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan malos daños, que los mismos años y al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte. Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo. Mejor tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti. Me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir. Mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti. Recuperar las noches que perdí. Vencer el miedo inmenso de morir. Ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte. Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti. frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado y cansado de sufrir, que muchas veces he escuchado repetir estas palabras que me llegan de dolor. Urge una persona que me arruine de sus brazos, a quien contarte de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. ¡Bravo! Con una dedicatoria especial para mi amiga Lupita Guzmán. Besitos para ti, Lupita. Gracias. sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. Después de tanto error, me Yo soy Hannah y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Ocho de la noche con 35 minutos, espero hayan disfrutado de este primer bloque. Gracias a todos que están escuchando, bienvenidos a los que ya llegaron. Saludos para Chago, que es un vecino aquí en la Ciudad de las Flores donde vivimos. De igual manera, saludos a Adriana de León, Santos, hasta León, Guanajuato. Adriana, qué gusto tenerte por acá. Te escuchamos ahí con tu tema de adoro. Saludos, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, todo diariamente tenemos aquí música. Así que nos pueden escuchar desde cualquier parte que donde estén, desde su oficina, desde su dispositivo móvil. No hay excusa para que nos escuchen. Y de igual manera tenemos nuestros programas estelares, como es el Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, conocido por el loquero más famoso de Irapuato, que es el señor Kruger. Ayer tuvo un programa con Simple Minds, muy bueno, de verdad muy bueno. Siempre tiene buenas fichas técnicas de sus pacientes. Todos los martes tenemos Bohemia en Vivo, conocido por un servidor Terry Ferris, a partir de las 8 de la noche. Y pues, recordándoles que estamos en el cierre de la tercera temporada, no significa que ya se acabó, vamos a hacer un pequeño receso, vamos a regresar con ustedes. Sirve que van grabando más canciones, nos las van enviando para ir editando, catalogando y además etiquetando. Y unos saludos a también a toda la gente que ya también se necesitó por parte de WhatsApp. Saluditos muy grandes, muy fraternos para Marisol Laguna, por supuesto, León Guanajuato, Juanita Laguna también, al señor Rafa Vargas y al staff que conforma Café con Leche, mejor para León de León Guanajuato, a Sergio Vargas, a Cuauhtémoc Vargas, a Américo Vargas, a Salvador Vargas, que son mis hermanos que nos escuchan. De igual manera, un saludo muy grande a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que también ya nos enviaron nuestra dotación, como siempre lo hacen cada vez que transmitimos. Gracias por enviar nuestra dotación de hamburguesas. Saludos a la Ciudad de México para Maricela Rodríguez, a nuestro querido amigo Chuchín Pantoja, León Guanajuato, a Claudio Esparza, por supuesto, a mi tocayo Jorge González, el gran tenedor de León, que ahorita va a venir en el siguiente bloque. Saludos a Aguascalientes para Rodo y Seidy, a Lionel Carlos, que los saludamos, a Sergio Maberumen, el buen Epi, hasta León Guanajuato, a Marta Soñadora, a Cheva Rosales, a Tomás Prieto, a Chavita Aguilar, a mi brother Víctor Alfredo Laguna y a la abuelita también. Saludos a José Padilla, a su papá Salvador Padilla, a Miguel Ángel Olvera, a Maricé, a Roberto Cruz, hasta a San Luis de la Paz, que estuvo en el bloque que pasó, también a Magali Reyes, a Dani, por supuesto, a León Felipe Peña, a Lucy Horta, a Laura Orozco, a Francisco Ferrara, hasta Querétaro, a Gilberto Ramírez de antes, hasta León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco, para Cristina López y a la señora Kruger, por supuesto que sí. Pero bueno, el siguiente bloque está conformado como sigue, espero sea de su agrado. Esto que viene es algo de Eleonora Márquez, y es una de las integrantes del Coro San Agustín de Salamanca, con un tema de Lupita D'Alessio que se llama Como Tú. Lo viene uno de los elegidos de León, Manuel Cadenas, con un temazo que se llama Si Me Tenías. Desde Guanajuato Capital, Trovanuel, con un tema original, el tema Caminando. Viene Pedro Ordaz, el señor del tango de Salamanca, con este tema, un tango muy famoso que se llama Volver. Jorge Américo con un tema de Giancarlo Pagliaro, otro que se llama Yo Te Nombro. Y vamos a cerrar con la rondalla romántica de Guanajuato, de aquí de la ciudad de Irapuato, con un tema que se llama El Callejón, La Leyenda. O sea, amigos, los seguimos invitando a que estén participando ahí en el chat. ¿Cuál es su sentir que nos vamos de vacaciones un ratito? Estén al pendiente para para la próxima cuarta temporada. Pues sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo en esta edición número 21, en el cierre de nuestra tercera temporada. Continuamos. Perdón, vamos a hacer un pequeño corrección. El siguiente bloque que viene está conformado por el señor Jorge González, el gran tenor de León, con el tema Collar de Perlas. Enseguida viene Pepe García, desde Guanajuato Capital, con un tema que se llama No Soy el Aire, es un tema de Miguel Luna. Oscar Zárate, con un tema original, es desde Aguascalientes, que es lo que se llama De Parte de Nadie. Luego viene Marisol Laguna, con un tema que dice Decir Adiós. Víctor Alfredo, con Cobardía. Juanita Laguna, con un tema de Mundo Fuerte que se llama TV. Y cerramos con Nómada, con un tema original de Mauricio Barami, eso que se llama Noches de Puerto. Continuamos. Thank you. Nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos. Nunca brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. No me lo callo, escucha atenta por favor, ya no te amo. No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el frío de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, y no soy el aire. Calle la cuenta que no soy indispensable. Es por demás el intentar recuperarte, que ya es muy tarde para quedarme. No soy el aire. No me lo callo, escucha atenta por favor, ya no te amo. No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el frío de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, y no soy el aire. Calle la cuenta que no soy indispensable. Es por demás el intentar recuperarte, que ya es muy tarde para quedarme. No soy el aire. todos los rincones son buenos para poder leer, y en cualquier cama extendida se puede cantar. Donde te ubiques, si es una buenas noches, radioescuchas y talentosos artistas de Reventón FM. Les saluda su amigo Gerardo Daniel y quiero agradecer a nuestro amigo Terris Ferris el habernos considerado a mí y a mis compañeros del Grupo Médico Musical, a los integrantes del Coro San Agustín, al Grupo UNAPU y al Grupo Voces de Guanajuato, nos haya considerado emitir un poco del trabajo que con mucho cariño compartimos con ustedes. Felicitamos al equipo por el fin de esta tercera temporada y estaremos pendientes para el inicio de la cuarta. Saludos y hasta pronto. Bienvenido, Chavita. Música en la luna, es queja en el alma. Hasta mi tierra llegué con una queja en el alma. Allá en mi tierra te hallé. Me hirieron tanto tus ojos que me quitaron la fe. Me hirieron tanto tus ojos que no te quise querer. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. Con una queja en el alma, de aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer. Arroz cocido. ¿Y qué dijeron? Ya no viene ese señor, ¿verdad? Pues aquí estoy. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. Con una queja en el alma, de aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer, y no te quise querer, y no te quise querer. ¿Qué les? Ahí en la cocina, un poco más lenta, con las manos. expresiones digitales para tus sentidos musicales. Hola, soy Terry y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. No te olvides, ponte en sintonía, nosotros te ponemos el ánimo. Nueve de la noche con 5 minutos, tiempo central de México, estamos de regreso. Vamos a continuar con más saluditos a la gente que está escuchando, que se manifestaron por WhatsApp. Saludos hasta León Guanajuato para nuestra querida amiga Cintia Cárdenas, a mi compadre Pepe, a Macarena Tejas para Valde la Tejera, a mi comadre Marisela Becerra y mi compadre Raúl, para Becky Riva, para Alejandra González, para Berta Carpio Aragón. Saludos, gracias por estar en sintonía. A Don Alfredo Sandoval hasta Lake Geneva en Wisconsin, de igual manera Pepe Morales allá en Guanajuato, a Cuate allá en Los Ángeles, California, al buen Mau Velázquez, también un abrazo muy grande y muy fraterno. Pues recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, 365 días del año, tenemos música continua para que nos escuchen en cualquier parte que se encuentren. De igual manera, hoy tenemos, ya vamos a reiterar, nuestro último programa de esta tercera temporada, pero les pedimos estar muy al pendiente de la cuarta temporada. Vamos a estar atendiendo los asuntos personales que requieren de nuestra atención. Pero igual vamos a estar empezando a catalogar los audios que nos envíen. Así que envíennos sus audios que tengan por ahí. Inviten a más gente a que participen con nosotros. Aquí todos son bienvenidos. Es un gusto de verdad poderlos programar. Pues vamos con el siguiente bloquecito. Esto que viene ahora sí, este tercer bloque, es algo de Leonora Márquez. Ella es, como mencioné hace rato, ex integrante del coro San Agustín de Salamanca, Guanajuato, con un tema que se llama Como Tú, de Lupita D'Alessio. Manuel Cadenas, uno de los elegidos de León, Guanajuato, con un tema que cantó Manuel Mijares, pero que es de Giancarlo, se llama Si Me Tenías. Trovanuel, desde Guanajuato Capital, con un tema original de él que se llama Caminando. Viene el señor Tango de Salamanca, Guanajuato, con un tango que se llama Volver. Jorge Américo con un tema de Giancarlo Pagliaro, esto que se llama Yo Te Nombro. Y cerramos con la ronda romántica de Guanajuato, que son de la ciudad de Guanajuato, con un tema que se llama El Callejón, La Leyenda. Pues queremos que sigan participando ahí en el chat y nos envíen sus comentarios, cómo se la están pasando, cómo les ha parecido esta noche. Saludos a Manu Dupont, que está saludando. Es un gusto saludarlos, muy buenas noches. De igual manera, saludos para Chago, que también se conectó, a mi tocayo Jorge González, que está saludando también ahí en el chat. Adriana Santos, que está diciendo excelente voz, de Juanita Laguna. Sin más preámbulo, continuamos con más de Buen Me Vivo en esta su edición número 21, en su cierre de tercera temporada. Continuamos. Conmigo llegar.

sientes en toda mi piel. Conservo el alma joven sin prejuicio y una sonrisa que no sé esconder. Y si de amor nos confesamos, si he perdido, si he ganado, si aún conservo las agallas de encontrar. ¿Cómo le explico a mis hermanos de esta vida y en el canto que he perdido lo aguerrido la vez más? Pero no pierdo la certeza, tengo fría la cabeza cuando digo que te quiero de verdad. Soy el más triste yo que he conocido, pero nunca arrepentido si perdí algo en nuestro andar. Sigo encaminando a ti mis pasos sin temer que los fracasos se abalancen sobre mí. Creo que no hay muerte en el intento, lo importante no es la meta, sino el hecho de insistir. Barco que me hiciste en sueños de papel, el castillo que formé en tu arena, que hoy el mar se lleva buscando un porqué. Y si el futuro, si es que existe, nos dibuja en esta vida y nos abona el tiempo entero para bien, ¿qué le diremos a los hijos que perdimos media vida estando lejos, pero pensando en volver? La certeza tengo fría la cabeza cuando digo que te quiero de verdad. Soy el más triste yo que he conocido, pero nunca arrepentido si perdí algo en nuestro andar. Sigo encaminando a ti mis pasos sin temer que los fracasos se abalancen sobre mí. Creo que no hay muerte en el intento, lo importante no es la meta, sino el hecho de insistir. Que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es mi vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ve volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche, que poblada de recuerdos encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platean mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años de nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez. Por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados. Yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el verso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos. Yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la hilera perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tiene, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan. Yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los nombres apagados. Yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que lo nombro por temor. Yo te nombro vuelta. Siglo XVIII, lugar Guanajuato, que en aquel callejón estrecho dos corazones se amaron. Ella, Ana, una doncella enamorada, y Carlos, un pobre minero que el destino separó. Y en aquel amor que murió, nació una leyenda, la del callejón del beso. Es la historia de mi vida. Es la historia compartida de dos seres que se amaron, de dos almas que encontraron la tragedia del callejón. Se repite de la leyenda, nuestras almas reencarnaron y en los labios ha quedado ese beso condenado de aquel daga que atravesara tu corazón, no me permitió estar contigo. Este loco que te ama, te alcanzará a través del tiempo y la distancia, y renacerá nuestro amor en este, nuestro callejón del beso. Te recuerdo en Guanajuato, por sus calles caminamos y en el callejón sellamos nuestro pacto tan sagrado de querernos siempre contra saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. noche con 30 minutos, Tiempo Central de México. Espero que hayan disfrutado de este tercer bloque, esperando que de verdad hayan disfrutado de estas rolitas tan padres que nos dieron y nos ofrecieron estos bohemios que están el día de hoy. Pues vamos con el cuarto y penúltimo bloque de esta Bohemia en Vivo número 21. Esto que viene es algo de uno de los elegidos de León. Este es Alex Zapata con un tema de Omar Chaparro, esto que se llama ¿De qué me sirve el cielo? Enseguida también de León, Guanajuato, viene Marta Soñadora con un tema que cantaba Hernando Zúñiga, eso se llama Procuro Olvidarte. Enseguida desde Cuernavaca, Morelos, Raúl Ramírez con un tema propio de él, esto que se llama El secreto de tu piel. Luego viene de Salamanca, Guanajuato, uno de los ex integrantes del Coro San Agustín de Salamanca, con un tema de Diego Verdaguer que se llama Pídeme. Me sigue bien el gran Mau Velázquez con un tema de los Beatles, esto que se llama En el Lover, y la amo. Y finalmente vamos a cerrar con Steffi, con un tema de Carlos Santana, esto que se llama Ever Ways. Pues queremos enviárselos también a toda la gente que nos escucha, no solamente aquí en el estado, en las ciudades y municipios del estado de Guanajuato, como son Salamanca, Irapuato, León, Silao, San Luis de la Paz, Guanajuato capital, sino también a toda la gente que nos escribe, nos escucha fuera de las fronteras de aquí de Guanajuato, como es en Guadalajara, Jalisco, en la Piedad de Michoacán, en Aguascalientes, en Querétaro, en Monterrey, gente que nos escucha en Quintana Roo, gracias por estar en sintonía, y también a la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es ahí en Canadá, nos están escuchando en Canadá, en la Unión Americana, en el estado de Washington, en California, en Texas, en Georgia, en Florida, gracias por estar en sintonía, en Carolina del Norte también, y igual en Centro y Sudamérica, como es aquí en Panamá, en Nicaragua, Costa Rica, también allá en Chile, en Ecuador, gracias, en Colombia, gracias por escucharnos. Pues bueno, sin más preámbulos, continuamos con el siguiente, cuarto y penúltimo bloque, repitiendo quiénes son los intérpretes que van a cantar. Es Alex Zapata con ¿De qué me sirve el cielo?, Marta Soñadora con Procuro Olvidarte, Laud Ramírez con El secreto de tu piel, Juan Manuel González con Pídeme, Mo Velázquez en El Lover y Stephanie con Every Ways. Yo soy Tres Pérez, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Continuamos. Me fui llamando, te doy las gracias, porque vivir entre tus brazos es el cielo aquí en la tierra. Perdóname si te hice daño, guarda por siempre mis caricias y mis besos, no olvides eso. Me niego a renunciar a tu cariño, que hoy venga a separarnos el destino. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Allá te espero, amor, para adorarte por toda la eternidad. Gracias, amor, por lo vivido. Te juro que eres eres la más hermosa mujer que he conocido. No quiero el cielo, no quiero nada, porque ya el paraíso lo he encontrado en tu mirada. Me niego a renunciar a tu cariño, que hoy venga a separarnos el destino. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve si tú ya no estás? Allá te espero para regalarte toda la felicidad. Allá te espero, amor, para adorarte por toda la eternidad. Lugares. perdí en tu mirada y fue imposible resistir la tentación de fundir nuestros mundos en un beso. Y olvidamos el reloj, descontrol total de mi equilibrio, tan escéptico al destino. No sé cómo sucedió. Esto que siento contigo es diferente y no hay nada que perder. Solo quiero amar sin condiciones, sin reservas puedo ser personaje anónimo en tu diario, bucanero en tu regazo, el secreto de tu piel. Hasta tu puerta, quien te cure las heridas, tu sitio a salvo en la tormenta, el parteaguas de tu vida, sin culpas ni remordimiento. Vagabundo por tus sueños, tú mi eterna fantasía. Esto que siento contigo es diferente y no hay nada que perder. Solo quiero amar sin condiciones, sin reservas puedo ser personaje anónimo en tu diario, bucanero en tu regazo, el secreto de tu piel. Thank you. Amigos de Bohemia en Vivo, muy buenas noches. Les saluda su amigo Kruger para agradecerles el apoyo que nos han brindado durante esta tercera temporada que el día de hoy llega a su fin. Gracias infinitas por todo ese apoyo a todo el equipo de León, a todo el equipo de la familia Reventón FM León, a nuestra administradora Kai por el espacio que siempre nos ha otorgado para realizar este programa y por supuesto un abrazo y un agradecimiento muy especial a nuestro querido Master Terris Ferris, quien tuvo la idea original de este programa. Queremos invitarlos para que nos sintonicen en la cuarta temporada, todavía pendiente de anunciar la fecha, así que permanezcan atentos a la escucha de nuestros programas, y si saben de alguien que merezca ser escuchado, que tenga muy, muy, muy buen talento, invítenlo a que se una a este programa. Mándenos sus audios, mándenos todo su material, porque este foro es abierto para todo el mundo, para todas las fronteras, así que hagamos que este proyecto siga vigente y que siga trascendiendo como hasta ahora lo ha hecho. Terris, muchísimas gracias. Reventón FM León, muchísimas gracias. Kai, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos escuchan desde sus hogares, les agradecemos infinitamente. Un abrazo muy, muy fuerte y les mandamos nuestra más sincera amistad a todos sus hogares. Yo soy su amigo Kruger, Bohemia en Vivo. Muchísimas felicidades por este gran éxito. Nos escuchamos en la cuarta temporada. Saludos. Change, baby. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Con 55 minutos tiempo central de México, pues aquí nos llegamos a la parte final de esta bohemia en vivo en su emisión número 21. Hoy tuvimos nuestro último programa de esta temporada. Gracias, muchas gracias a toda nuestra audiencia, a todas nuestras escuchas, a todos nuestros amigos que participaron tanto como audiencia como quien prestaron su talento y su arte, compartieron sus audios. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo, entre todo, gracias, muchísimas gracias infinitas de todo corazón. Gracias por su amistad. Recordándoles que al término de este programa vamos a postear el link donde pueden descargar el programa de hoy. Podemos enviar los últimos saludos que nos están solicitando. Saludos para Irma, Lupita y Jesús Guzmán hasta Tonalá, Chiapas, con mucho cariño de parte de Adriana Santos de acá de León, Guanajuato. Estén al pendiente de nuestra siguiente temporada. De verdad, esto no se acaba. Solamente vamos a hacer un pequeño receso, hasta luego. Les invitamos a que nos sigan enviando sus audios. Si conocen a alguien que canta, que le gusta cantar en bohemias, en karaoke, inclusive en fiestas, en fogatas, grábense, mándenos sus audios con gusto, de verdad con mucho gusto los vamos a programar. No hacemos distinciones de ninguna clase para nadie, de verdad. Va a ser un placer tenerlos por acá. De parte del staff que conformamos Bohemia en Vivo, como es Juanita Laguna, Marisol, Gerardo Daniel, de la tía Terrines, del mío propio Terry Ferris, de nuestra administradora Kai. Gracias, muchísimas gracias por su preferencia, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros aquí como cada martes. Esto es parte de nuestras vidas. Alguien dijo por ahí, se van a extrañar los martes. Claro que se van a extrañar, por supuesto que sí, pero vamos a continuar. Es un pequeño receso, de verdad. No sabemos cómo agradecerles a Kai que nos dio la oportunidad de estar aquí en esta radio con este proyecto que iniciamos allá un 5 de junio del 2022, hace un año y medio aproximadamente. Vénganse a nuestra cuarta temporada. Sigan en sintonía con nosotros. Tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay excusa, nos van a escuchar toda música continua. Nuestros programas estelares como son El Manicomio de Kruger, que es todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Voy en vivo a las 8 de la noche todos los martes. Vamos a tener un pequeño receso. Siempre lo hacemos así en cada temporada. Tratamos de no hacerlo muy largo. Pero bueno, estén al pendiente. Nosotros vamos a estar mandando notificaciones para cuando iniciamos. Síganos también en nuestra página del mundito.com. Ahí pueden entrar para ver todo lo que sigue. Pues bueno, vamos con este último bloque. Esto que viene está muy, muy, pero muy padre. Esto que viene es algo de Claudette Esparza, a quien enviamos un saludo muy grande a ella y a todos sus hermanos, con un tema de Karina que se llama Luna Blanca. Luego viene el doctor José Miguel López Cepeda, mejor conocido como el Pollo de los Bajos Mundos de la Bohemia, con este tema de Romero, que se llama Princesas Mágicas. Viene Carlitos Vivanco de León, Guanajuato, con un tema del gran Manuel Serrat, como es La Saeta. Viene Chuchín Pantoja, con un tema original de esto que se llama Detrás de un Cabello Suelto, Chuchín Pantoja, de vasta experiencia, amigo de muchos años, compañero en la prepa, de León, Guanajuato. Viene desde Guadalajara, Jalisco, Aled, con un temazo que se llama Las Fuentes de Ortiz. Y vamos a cerrar con este supergrupo de Salamanca, como es Unapum, con un tema que se llama Flor de Metal. Amigos, muchísimas gracias. Tengan muy felices sueños. Tengan un reparador descanso. Mañana es miércoles, ombliguito de la semana. Disfruten de la noche, disfruten de este nuevo bloque. Y pues no les digo adiós, sino hasta luego. Quiero que olvides cuando te vayas lejos de aquí. Quiero que tú recuerdes cuando estés lejos, vuelvan a mí. Un brazo de así noche sobre la arena mirando al mar, mirando al horizonte por si te veo llegar, mirando al horizonte por si te veo llegar. Pero si una mañana no me desea al despertar, rozar tu llanto hará que calme esta soledad. Paso días y noches sobre la arena mirando al mar, mirando al horizonte por si te veo llegar, mirando al horizonte por si te veo llegar. Día que el destino nos separe, mira la luna blanca en Santa Fe. El día que el destino nos separe, mira la luna blanca en Santa Fe. En tu nuevo camino has encontrado otra mujer. Dile que me has tenido y que olvidaste nuestro querer. Paso días y noches sobre la arena mirando al mar, mirando al horizonte por si te veo. dos excusas en mi mente para recordar mi vida y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasio y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay, las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasio y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay, las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, ay, ay, las quisiera detener. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primas cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? Olis, queridos amigos de Bohemia en Vivo, les agradecemos por todo su apoyo brindado al compartirnos su talento y su arte a todos los que escuchamos este espectacular programa, para que este proyecto se hiciera realidad y siga vivo y triunfante. Hoy tendremos el último programa de esta tercera temporada de Bohemia en Vivo, pero estén muy pendientes para la cuarta temporada, que será muy prontito. Les damos las gracias de todo corazón a todos y cada uno de parte de Redentón FM y el staff de Bohemia en Vivo. Nos seguimos escuchando. Paz y bien. Pásenla bien. Pórtense bien. Estrellas, una diadema. Es una mujer de cara blanca y con las manos llenas de esperanza, irradiando siempre la ternura de una sonrisa en la mañana. Es quien ha vencido el corazón de un vagabundo, es quien me enamora a cada día en un segundo. Es la dueña eterna de mis noches y mis sueños. Es a quien yo me entrego por entero. Es una mujer que en mis momentos de nostalgia, es solo evocarla, elimina las distancias. Es una rosa roja quien yo doy mi vida entera. Detrás de un cabello suelto yace una figura de guitarra, una melodía caminar por el sendero, dejando rutas Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y la verdad, yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directo, ya me estás cansando, sé completo, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sabes, ya date cuenta, por favor. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las puertas del piso. Soy insegura cuando dices que me quieres, porque creo que no. Como bebé caigo, pero si redondita en tu trampa de amor. Ya dime si tú me quieres, por favor. He sufrido y me emborrachado por tu amor. Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sabes, ya date cuenta, por favor. Si me dices para ti quién soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las puertas de Ortiz. Thank you.